Desollar, desollar, desollar, desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. De la muerte del punk a la resurrección del mismo, zambullirse en algunas formas de pre-punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz, hardcore. En este caso vamos a andar duros con el hardcore californiano y sobre todo esa banda entrañable de Black People que se llamaba Bad Brains. Entonces arrancamos, Pavel. Ahora vamos a programar la ausencia de Juan Antonio. Profe, le mandamos un saludo allá en el defectuoso. Espero que le traten bien la chilanga banda, ¿no? Vamos con el Aviador Drog, esto desde España, 1982, es algo muy viejo, ¿no? El nacimiento de la industria y algo muy sugerente porque rebasaba la misma posición de la movida. Allá en el 82 se experimentaba con un post-punk bastante fresco. We'll be right back. ese rolonón del aviador drone, bueno, iniciamos con desollando al punk, viendo cada una de las capas que hay debajo de su piel, y nos encontramos con una diversidad tremenda, desde Iberoamérica hasta el sur de Estados Unidos, por ejemplo, suena muy distinto, ¿no? Que al norte, al oriente, al este, en Estados Unidos la variedad fue de acuerdo a la fue propiciada por los pulsos o los ritmos de la ciudad, ¿no? Nueva York no es lo mismo que Los Ángeles, ¿no? Y sin menospreciar ninguna de las dos ciudades, porque surgieron grandes bandas, como ejemplo Black Flag en California, ¿no? O Minor Threat en Washington D.C., ¿sí? O las bandas neoyorquinas, ni se diga, son incontables, son un chingo de bandas, ¿no? Lo mismo aquí en el México, las bandas de Oaxaca suenan a un ritmo totalmente distinto a las bandas del Distrito Federal, ¿no? Y así las de Guadalajara con las de Monterrey. Teníamos diferentes esquemas sociales y políticos, y la herencia cultural que nos fue marcando. Entonces renegábamos, en España renegaban de los pinches toros, ¿no? Pero caray, aquí de la Virgen de Guadalupe, ¿no? De esa herencia muy marcada por la colonia española y la imposición de la religión y esas chingaderas y demás. Teníamos mucha tela de donde cortar, de veras, ¿no? En el Perú eran otras situaciones, en los 80s era terrible, ¿no? Sendero Luminoso, Túpac Amaru. Entonces, la prohibición total, el militarismo sobre los chavos que tenían unas ideas distintas a las del gobierno, entonces era un desmadre, ¿no? En Argentina, bueno, pues más bien los aires europeos, ¿no? Argentina se parecía mucho a ciertas situaciones inglesas, y hablar de Inglaterra también es un desmadre, porque no es lo mismo Manchester que Liverpool o Londres, ¿no? Eso lo vamos a ir pues disfrutando a través de las diferentes situaciones geográficas que el punk ha dejado a través de toda la historia. Y bueno, de nuevo vamos a esta banda de Bristol, Inglaterra, ¿no? 1981, Maximum Joy, Stretch. We'll be right back. viene esta banda que no tiene madre, ¿no? Es un rollo muy adelantado a su época, 1981. Si apenas los Sex Pistols, en 1977, que es el boom del punk como tal, oficialmente, ya había desencadenado un montón de posiciones como Dios salve a la reina y esta situación de ir a tocar en una embarcación pequeña enfrente de el castillo de Bremerton, ¿no? Entonces, todo esto era provocativo. Imagínenlo ya en el 81, ya estas bandas más politizadas, más conscientes de el lenguaje que manejaban, y la música ya había avanzado muchísimo, ¿no? Demasiado había avanzado musicalmente, ¿no? Digo, en México hubo cosas muy buenas, como Casino Shanghai, como Size, ¿sí? Como bandas posteriormente en diferentes zonas, por ejemplo, a Tijuana le tocó vivir bandas cabronas, pero más pegadas al hardcore, ¿no? Como Solución Mortal, ¿no? Como Specimen. Y luego las bandas del Distrito Federal, bueno, ahí tienen un montón de bandas que surgieron a partir de los 80s, como Meli, como Masacre 68, como Atóxico, son legendarias. Y aquí en la ciudad, apenas al 88 hay un registro así ya serio de una banda como Sedición, y luego salen Ateos, y hay un remoto indicio en ADI, que tocó en un concierto memorable aquí en el Bush, en las Bandas Unidas del Sector Hidalgo, ahí en el foro Jim Morrison, que era una pinche piedra de concreto, ¿no? ¿Qué foro va a ser eso, no? Bueno, era una piedra de concreto y motivaba a un foro callejero, urbano. Bueno, esa era la intención de los compas de ahí del Bush, liderados por el Tambo Cooper, el Tecla, Funk. Saludos donde anda el pinche Tambo, ¿no? Y todo esto en situaciones sociales específicas y políticas. Por ejemplo, yo recuerdo que ese día nos trastornó esa tocada porque vino una banda que se llamaba Decadencia, y el vocalista de Decadencia gritaba: "Pido muerte al presidente", refiriéndose a Miguel de la Madrid Hurtado, ¿no? Y toda su pinche política neoliberal que había iniciado desde los 80s y nos tiene tan jodidos hoy en la segunda década del siglo 21, ¿no? Entonces sí es importante ver cómo los jóvenes tenían inquietudes políticas, no eran expertos políticos, pero esas inquietudes desencadenaban movimientos musicales, de fanzines, por escrito, de una cuestión de ser rebelde a través de tu vestimenta, ¿no? Porque eso después se transformó en moda y muchos se volcaron en contra de la imagen, ¿no? Porque la imagen no dice nada realmente, ¿no? Lo que piensas es lo que realmente tiene un valor y tiene una manera de poderse valorar como un esquema político, social, destructivo o propositivo, porque hay ambas posiciones dentro del punk, ¿no? Hay una onda que se llama Destroy, que es un nihilismo valemadrista, ¿no? Y hay alguien que propone algo más, por ejemplo, escuelas muy pegadas a movimientos artísticos, como fue el situacionismo, el dadaísmo, ¿no? Y de hecho, en el DF hubo compas que se dedicaron al arte, como Chucho de Crimen, del SC20, ¿no? Él expuso en México y fuera de México, y lo sigue haciendo, entonces tiene un valor agregado, pues, ¿no? Alguien que surgió en las pandillas punks y de repente por sus agallas se transformó en artista y, bueno, nadie le ha regalado nada, ¿no? Sigue el mismo esquema del punk, hazlo por ti mismo, ¿no? No esperes que lo hagan por ti. Entonces, eso es como la parte ética más trascendente del punk, ¿no? Que sigue funcionando, ¿no? No importa que no te dediques ya al punk. Hacer punk en concreto como grupo creo que es un anacronismo encabronado hoy en día, ¿no? Pero llevar un esquema del punk, por ejemplo, en tu vida diaria, ¿no? O en tu ejercicio laboral, o en tu vida colectiva cotidiana, eso es lo trascendente, ¿no? Del punk. El punk ha rebasado una expectativa del mismo punk, ¿no? Como música se degeneró, devino en otras situaciones, ¿no? Generó otras nuevas músicas, también las influencias del punk se ven muy notables o muy marcadas en ciertas músicas de hoy en día, ¿no? Y eso también es muy valioso, ¿no? Estéticamente hablando. Bueno, vamos a escuchar otra bandilla, ahora nos vamos a ir al Perú, a ese Perú muy golpeado hacia 1986, con una banda muy, muy, muy buena, voz propia, Ellos. Qué buena banda de Perú, ¿no? Y sobre todo el discurso político que manejaba. Eso es muy fascinante porque, de hecho, en México no se lograba tanta conciencia y tanto manejo de la letrística, ¿no? Porque la letrística es importantísima, es como el discurso trascendente del punk rock, ¿no? La música puede ser una soberana risa, ¿no? Porque con tres acordes ya eres punk rock, ¿no? No basta. O sin saber tocar haces una banda de punk rock. Eso no es importante, realmente, ¿no? No es realmente importante, no es trascendente la música. Claro, hay músicos punk rockers que se profesionalizaron, hicieron una gran chingonería de la música, ¿no? Pero sí, como Fugazi, exacto, ¿no? O los mismos Dead Kennedys, ¿no? En sus dimensiones propias, ¿no? O esta banda peruana que suena muy bien porque suena como bandas inglesas de los años de finales de los 70s. Aquí el rollo del discurso es importantísimo porque es la parte trascendental, ¿no? La letrística es la que puede trascender en la voz de un grupo para que la multitud identifique alguna o varias ideas de lo que propone una banda o 100 bandas, ¿no? Ahora, en México y en muchas partes del mundo el punk definitivamente se transformó en una moda. Era más importante la cuestión de vestimenta que las mismas ideas, ¿no? Y creo que en la ciudad es muy notable eso, ¿no? Aquí en la ciudad de Guadalajara es más el escaparate que la idea, ¿no? Acerca de la conciencia que tenga un chavo. ¿Qué importa su clase social? Porque también ese sería un debate. En Perú había un desmadre, ¿no? En Perú había los pitucos, que eran como los clase media alta, ¿no? En Perú, contra los cholos punks, ¿no? Que los cholos en Perú significa ser de origen indígena o mestizo, ¿no? Por ahí, sí, de origen quechua, aquí me dice Lene, ¿no? Que ya vivió sus aventuras en Perú. Entonces, el rollo es entre los cholos que emergían de la marginación, pero ¿qué ideas podría manejar alguien marginal? Eso es, también es cuestionable, ¿no? Y en Inglaterra los punks todos iban a la universidad, porque la universidad es gratuita ya, no crean que porque tenían lana, ¿no? O sea, ser clase media en Inglaterra y ser clase media aquí no es lo mismo, ¿no? Y no es la misma universidad, perdón, sin ofender a las universidades existentes, ¿no? Hay que ofenderlas, hay que ser punk rock, pues, ¿no? Entonces aquí es un rollo bastante meticuloso, como que no solamente el marginal era el punk rock así nato, ¿no? Porque mucho tiempo se creyó y se cuestionó esto. En el DF el punk rock no nace en la clase jodida, ¿no? Nace en la clase media alta. Grupos como Size, Dangerous Dream, ¿no? Entonces todo esto, que eran vatos que vivían en Europa o en Estados Unidos y luego vinieron aquí a México, de padres mexicanos, algunos de ellos o algunos alemanes, ¿no? Hicieron bandas aquí, ¿no? Y luego ya se fue extendiendo a qué, a las zonas más marginales, como la San Felipe, ¿no? Como Nesa. Entonces, de ahí fue transformándose, pues, la misma idea y el mismo rol y la misma musicalidad. Había grupos que sonaban espantosos, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Pero a veces emulaban ciertas ideas de los Ramones o de los Pistols y las llevaban a transposición de la letra en inglés al español, y eso era como siempre ha sucedido, ¿no? Desde los inicios del rock and roll con César Coster, ¿no? Era realmente, realmente chafa todo esto, ¿no? Pero el rollo es de que después viene otra camada de bandas donde ya hay un golpeteo constante contra ciertas clases sociales y las crisis que hemos tenido en México en general, y ya los vatos tienen una conciencia más plena, ¿no? Y se unen a grupos anarquistas de estudiantes en la Universidad Nacional y, bueno, pues empiezan a agarrar ciertas ideas del anarquismo y a llevarlas, algunos a la práctica con las comunas, con los colectivos, y algunos a la letrística, ¿no? Pero el punk no solamente se puede reducir a la narcopunk, eso también sería una mentada madre, ¿no? Porque estamos escuchando a muchas bandas que tienen algunas referencias anarquistas, ¿no? Pero así en el sentido de Stirner, ¿no? En el sentido más individualista del anarquismo, ¿no? No en el sentido colectivo, no en el sentido utópico. O yo no sé cómo se van a ofender los anarquistas, al rato nos van a llover las llamadas, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a escuchar otra bandota. Esta banda, es de DC, Estados Unidos, ¿no? Es Bad Brains, I Against I. Yeah. viene esta banda chingoncísima con este vato que era el cantante, tenía un nombre excepcional, ¿no? Porque se llamaba Human Rights, ¿no? Derechos humanos, ¿no? El vocalista de Bad Brains. Entonces, era una banda media imagen, era ecléctica porque tenían rastotas, los vatos eran como tipo Rastafari, entonces podían pasar como una banda de reggae, pero a la hora de tocar, tocaban salvajemente los cabrones, ¿no? Entonces, era una onda muy provocadora, ¿no? Y muy chingona, porque todos ellos eran muy clavados en los derechos humanos en general y en el trato de los derechos civiles y de los derechos humanos hacia los negros, ¿no? Hacia la banda más oprimida en Estados Unidos. Entonces, todo es un discurso bastante sostenible y fuerte por parte de estos cabrones, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una rolita más porque en ausencia de Antonio se hace muy largo este pinche programa. Vamos a la onda de Brasil, allá en 1984, una onda nihilista muy cabrona, a mí me fascinaba esta banda, ¿no? Olo Seco, ¿no? Pode mais andar pras ruas de São Paulo. Eu vivo esbarrando nesses panos da calçada. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Você deveria se proibir a migração do povo. Pra Princesa Isabel, já virou convite câmbio. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não se pode mais andar pelas ruas de São Paulo. Eu vivo esbarrando nesses panos da calçada. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. ¿Qué tendrá el presidente en la cabeza? ¡Nah! ¡Nah! ¡Nah! Bueno, qué buena letra de estos cabrones, ¿no? Y qué buenos tiempos, ¿no? Por ahí los ochentas valieron muchísimo, ¿no? Oro molido por la diversidad de bandas y la... geográficamente era algo cabrón, ¿no? Porque en México sucedía algo, en Brasil sucedía algo, en Argentina sucedía algo. Luego, cómo se fueron integrando bandas de varias partes del mundo, ¿no? Hasta en Rusia, ¿no? En Yugoslavia, en las partes severas, porque los regímenes socialistas eran totalmente arbitrarios, cabrones, totalitarios, ¿no? Y aún así salía el punk rock. Aquí el N me acompaña, como no vino el Tavi, tendré que entrevistar al N. No, mira, es que estás comentando la década de los 80, ¿no? Entonces, cuando uno estudia económicamente el capitalismo, o sea, el capitalismo global, a esa década se le conoce como la década perdida, ¿no? Y tiene que ver, es completamente lógico, ¿no? También aquí en México se le llega a llamar la década podrida por el punk, porque es esos momentos de declive económico dan pauta a este tipo de expresiones. En todo caso, el punk que nace desde lo más real, ¿no? Desde lo, sí, más abajo, desde, ¿no? Desde la miseria, la superficie más que olvidada, olvidada de primero de los gobernantes, ¿no? Y luego de la misma sociedad, ¿no? La pinche sociedad podrida, ¿no? Que se jacta de muy nice, ¿no? Y cómo va abandonando a los otros seres sociales, ¿no? Los otros no existen, es la negación del otro. Y a partir de este discurso, bueno, los chavos se crean un propio discurso para amortiguar estos chingadazos, ¿no? Para existir y demostrar que existen a través de qué, de expresiones musicales, ¿no? A lo mejor articuladas, desarticuladas, de mayor valor, de menor valor, pero es una manera de decir que aquí estoy y así grito y de esta manera me vas a escuchar a que te incomode. Entonces hay todo un discurso de fondo bastante fascinante, ¿no? Por el otro se revela, el otro se hace sentir, se hace presencial. Y a partir de este discurso, bueno, para algunos les incomoda, pero ¿por qué esto no se popularizó, digamos, no? ¿Por qué no hubo un acercamiento entre los otros abandonados y el punk? Eso también es como cuestionable, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en la masa? Yo me voy a una idea muy de Marx, ¿no? Donde él justifica el que la masa no piensa, ¿no? La masa se mueve hacia la tendencia de las modas, del control mental, del control social, y precisamente el punk sale de esa pinche masa, ¿no? En contra de, ¿no? Por eso no trasciende, digamos, a nivel masa en esos momentos, porque ellos nacieron para estar outside. Ay, pinche palabra. Bueno, vamos con algo más outsider también. Vamos con una pinche banda muy chingona que estuvo aquí en Guadalajara hace, no sé si una década, no recuerdo bien, ¿no? Me tocó verlos y son brutales, somos pinches viejos punks, ¿no? De Finlandia. En 1984 grabaron esto que se llama Reganin, dedicada a Riga, ¿no? No sé qué significa, ¿no? No sé, finlandés. Reganin Jalulabin, ¿no? Chinga tu madre, Reganin, algo así, ¿no? Esa es la traducción tapatía. Con esta rola y este discurso finlandés, me acordé de un gran amigo y camarada que la primera vez que fui al Distrito Federal caí en su cantón de este vato, ¿no? El Yuli, saludos al Yuli, hasta Finlandia, hasta Helsinki. Esperemos que escuche allá por las vías del internet este saludo y este programa que es aquí en Radio Cartón todos los viernes de 6 a 7 totalmente en vivo y posteriormente queda el podcast grabado para si no lo puedes escuchar en vivo, pues te des un chance de escucharlo, ¿no? Aquí lo importante es eso, todos los diseños de Radio Cartón están enfocados a eso precisamente, ¿no? A que tengan un momento en vivo, pero también otros momentos posteriormente, ¿no? Que te des la chance de acercarte a la programación de Radio Cartón y escuches la variedad de tendencias y diversidad de programas y, bueno, lo que te agrade es bueno, ¿no? Y lo que no te agrade también. Bueno, vamos a regresarnos al Perú, ese pinche Perú encabronado porque... sucedían muchas cosas arbitrarias y sobre todo en la confusión de que el que se rebelaba contra, ¿qué era este cabrón chino? ¿Cómo le llamaban al gobernante chino? Fujimori, era ya un terrorista. Así era, ¿no? Así era tratado como tal, ¿no? Como aquí también los jóvenes rebeldes en los 70s, en los 60s, pues los identificaban inmediatamente con grupos... de guerrilla, ¿no? De con las y que en Perú también se ha hecho una cultura del terrorismo bien nefasta. Bueno, nefasta para mí, pues, ¿no? Porque para allá no hay diferencia alguna entre terruco de terrorista o guerrillero, ¿no? Para ellos ya el fue tanta la represión, fue tan brutal que tú no eras un guerrillero, eras un terrorista si tenías una tendencia al marxismo o al socialismo, ¿no? También sucedió en España, ¿no? Los dos que simpatizaban con la ETA o con la GRAPO, ¿no? Que eran los grupos radicales en España, los grupos contestatarios y echando chingadazos directamente al sistema, ¿no? Al Estado español, así, directamente los grupos de resistencia antifascista, 1 de octubre, las mentadas GRAPO y ETA, Euskadi, Taz, Katasuna, Da, ¿no? todo aquel que se simpatizara con ellos o que divulgara ideas de ellos era encarcelado inclusive, ¿no? Yo tuve un camarada que estuvo 10 años preso por difundir este material de la GRAPO, ¿no? Entonces era cabrón, pues, ¿no? Las represalias eran muy cabronas, ¿no? Entonces las juventudes inconformes, ¿no? De las etiquetas o de las identidades que eran señalados como tal, pues hubo muchas detenciones arbitrarias y desapariciones, ¿no? Hay que señalarlo también, tanto en México como en Perú, en Chile, en Argentina, en todo el mundo prácticamente. En Estados Unidos, ¿no? Los grupos más radicales de punk rock eran perseguidos por agentes de la CIA y del FBI, ¿no? No crean que vivían en un paraíso, ¿no? No lo era así, ¿no? De hecho, tenemos varios ejemplos, podemos discutir todo esto toda una tarde, pero bueno, ahora vamos a refrescarnos un poco con la música. Vamos al Perú, a 1986, Descontrol, una banda muy potente, muy chingona, y esta rola que se llama Suicidio. ¡Woo! Oh, programa, desollar al punk, quitarle cada una de sus pieles y con esto ponerlo al descubierto durante todas las décadas que se ha generado el punk rock desde 1977 a 2017. Estamos hablando de cuatro décadas, 40 años. Hay quien nació en el punk y ya se murió en el punk, ¿no? Pero el punk sigue patente, latente, por muchas décadas más, ¿no? Vamos a finalizar nuestro programa con esta banda del DF. Pavel la tiene programada ahí, Xenofobia, y esto que inicialmente pertenece a un disco que se grabó en 1987, pero esta es una grabación reciente en Colombia, de una gira de la banda por tierras sureñas. Entonces vamos a escuchar Xenofobia, el mismo título, Xenofobia. Xenofobia, xenofobia. Anarquistas contra propensiones de fascistas y barreras entre fondos. Xenofobia, xenofobia. Gritaremos xenofobia, que es el odio al extranjero, que te invade, que hace menos. Xenofobia, xenofobia. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola a toda la gente de Colombia! A la gente de Medellín, de Bogotá, de Manizales, ¿cómo se le están pasando? ¡No los oigo! ¡Ok! Gracias a toda la gente de Colombia, gracias a Manizales, esa gente de Medellín, la gente de Bogotá,